Bueno, mira, la ESI es una quinceañera o quinceañere, o sea, es adolescente, es una ley que nació en octubre del 2006 a nivel nacional. En sus lineamientos y en su escrito no aparece la palabra género porque es una ley bastante restrictiva y se quiere por algunos estamentos, por ejemplo, como las iglesias, y sabes que la perspectiva de género es una de las más controversiales, diría. La implementación de la ley fue aprobada en el Consejo Federal de Educación por todas las jurisdicciones, pero en realidad a nivel nacional no se ha implementado en forma continuada y regular. En el caso de la provincia de Río Negro, más allá de todas las disquisiciones que uno pueda tener a nivel de político o partidario, hay como una implementación, si se quiere, irregular o discontinua, pero con una visión muy superadora en materia educativa en ese sentido, ¿no? Cuando uno la compara con otras provincias del país, ¿no? La ESI es un movimiento pedagógico, le dice Graciela Mordades, es un cambio trascendental en el enfoque de enseñanza de la sexualidad. O sea, no es que nunca se enseñó sexualidad. Yo estoy en la provincia desde el año 89 y nosotros enseñábamos sexualidad con otro tipo de enfoque. Al principio era un enfoque muy biologicista, muy de prevención, plena época de la pandemia de la HIV-Sida, y después, bueno, fueron modificándose los enfoques, y el que en este momento creemos que es el enfoque que se debe privilegiar, más allá de que la ley dice que es educación sexual integral, es el enfoque o perspectiva de género. A partir del 2009, por ejemplo, en la formación docente, hubo una revisión de los diseños curriculares. Vos sabés que en Río Negro hay 10 institutos de formación docente, y en la formación de maestras y maestros rionegrinos aparece un espacio donde se privilegia la enseñanza de la ESI, que es el Seminario de Sexualidad y Género. Y en el año 2015 se da otra revisión de los diseños curriculares provinciales de la formación docente, y ahí aparece un espacio obligatorio en cuarto año, un poco tardío cuarto, pero no importa, por lo menos aparece, que es la enseñanza de un seminario llamado justamente la enseñanza de la ESI para todos los profesorados. Esto es a nivel de formación docente superior. A nivel de formación de docentes en las universidades, tanto en la de Río Negro y especialmente en la de Comahue, que es donde yo trabajo, digamos, hay diversidad en los planes de estudio de formación de docentes de secundaria. Y la ESI no aparece salvo por decisión de los que damos las cátedras. Creo que a nivel universitario, los profesorados que son de nivel secundario necesitarían un cambio y una formación mucho más fuerte, si se quiere, en relación a la formación de docentes. Por supuesto que hay resistencias y hay muchas estrategias de implementación de la ESI a nivel provincial. Las resistencias son diversas. Haciendo así como un paneo global, yo te puedo decir, hay un equipo de ESI en el Ministerio de la Provincia de Río Negro y se está trabajando en la construcción de cuadernos o tipo documentos, digamos, para afianzar o formar a los docentes en temas desde lo conceptual y de lo didáctico, ¿no? Porque el material educativo que largó Nación desde el año 2006 en adelante, bueno, se puede tensionar, digamos, ¿no? Es muy valioso, hubo mucha producción hasta la época del macrismo. O sea, los 4 años de Macri fueron devastadores para muchas cosas, y para la ESI también. A nivel ideológico, ¿no? Hubo un cambio de paradigma en relación a la resistencia hacia la perspectiva de género, el uso del lenguaje inclusivo, o no excluyente, o no sexista, como lo queramos llamar. Las resistencias a la implementación de la provincia a veces mucho tienen que ver con que la ESI tendría que atravesar los proyectos educativos institucionales de todos los niveles. Es obligación del Estado, cualquiera sea el nivel, garantizar la implementación plena de la ESI. Responsabilidad de los docentes enseñar. Y porque es un derecho para las infancias, para las adolescencias, las juventudes, y los adultos que se forman. Las resistencias tienen mucho que ver con nuestros propios supuestos. nuestras propias matrices de aprendizaje muchas veces. O sea, enseñar sexualidad con un enfoque que para nosotros necesitaría privilegiar la perspectiva de género implica mucho más que hacer cualquier contenido, porque no se implica. O sea, en ese sentido, no sé si me explico, nos atraviesa como, ¿no? Como seres humanos. Nos pone en tensión con nuestras propias contradicciones, nuestras propias creencias, nuestras formas de ver la vida, la sexualidad, los cuerpos, la vida cotidiana, las relaciones de amorosidad, afectivas, de compañerismo, de amistad, de amor, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también nos pone en contradicción con lo que pensamos de nosotros en relación a los derechos humanos. Me parece que hay como más contradicciones en la educación secundaria, en la provincia de Río Negro. O sea, la ESI no la puedes dar una jornada por año, sino que tiene que estar en forma transversal y específica. Yo creo que el embate es por diferentes lugares. No sé cómo explicarte. Digo, no es solamente las iglesias, sino que hay un embate y una resistencia de grupos más moralistas, aunque no sean espirituales, de grupos conservadores, de la derecha. La ruralidad tiene otras cuestiones, ¿no? O sea, no creo que haya resistencia a la ESI en la ruralidad, pero la provincia tiene una fragmentación muy fuerte a nivel socioespacial y de comunicación. Todavía estamos hablando de una pavimentación de una ruta que atraviesa la provincia, que en más de 30 años, en la época de Menem, me acuerdo, no se termina de asfaltar. O sea, hay mucha fragmentación dentro de la provincia, hay como cuatro grandes zonas, ¿no? Y bueno, y eso creo que también hace una profunda diversidad, en este caso, en la implementación de las políticas educativas. Bueno, yo creo que la Ley de Educación Sexual Integral es una política de derechos humanos, o sea, viene acompañada de ampliación de derechos. Es necesario reforzar y el tema de la enseñanza de una política de afectividad, plantearse una, que desde el Estado, ¿no?, nacional y desde todos los organismos se planteen una política de cuidado. El cuidado sigue siendo una práctica social feminizada, la docencia sigue siendo una práctica política, ¿no?, la educación sigue siendo feminizada o identidades feminizadas. Entonces, yo creo que la ESI despierta, ya estamos en un estadio, por lo menos los que estamos laburando hace más de una década, casi 20 años, con respecto a los temas de las mujeres, de género y diversidades, la ESI viene de la mano. Es necesario pasar a más a fondo, ¿no?, a políticas de cuidado y a este tipo de legislación. Otra de las cuestiones es, bueno, romper con los dispositivos estereotipados de los cuerpos, o sea, todo lo que es el mandato del mercado, del consumismo, de las iglesias, del Estado, de otras cuestiones, revisitar estos mandatos, ¿no? O sea, ponerlo resistencia. Y otro de los ejes fuertes de la ESI tiene que ver con la diversidad, con no solo reconocernos en la diversidad, sino respetarnos. Por otro lado, profundizar en la política de derechos humanos, ¿no? No solamente hacia las mujeres, hacia las disidencias, hacia los cuerpos de los pueblos originarios especialmente, hacia los cuerpos de las mujeres, de las comunidades originarias y de los cuerpos que están en situación de discapacidad. De alguna manera, la intención de la ESI es que todos, como diría Judith Butler, vivamos en un lugar más digno, que tengamos una vida que sea más digna de ser habitada. Y bueno, estamos en el camino, creo que es una política pública de justicia social la ESI. Los espacios ESI son disruptivos, o sea, lo que implican es que se armen espacios de confianza, de contención y de escucha, ¿no?, de horizontalidad y de resistencia. O sea, no es solamente, y por supuesto de construcción de teoría. O sea, no cualquiera puede ir a recitar o reproducir un cuaderno de la ESI, porque se trabajan constructos que hay que construirlo justamente teóricamente, ¿no? Conceptualmente para poder después didactizarlo, si se quiere. Y esto también tiene que ver porque uno de los temas más candentes, por lo menos en nuestra institución, ¿no? En Bariloche y en, yo calculo que en todas las, bueno, en la Universidad de Comahue tuvimos un femicidio, ¿no? Hace unos años, es el tema de las violencias por razones de género. Los micromachismos hasta las tragedias de los femicidios. Y esto atraviesa las instituciones fuertemente. Entonces creo que la ESI y especialmente la perspectiva de género, transversalizar esa perspectiva, realmente que la gente se forme, pero que tome conciencia de eso, ¿no? ¿Qué es esto de tener relaciones sociales entre los géneros más igualitarias? Creo que es el nudo, ¿no? El nudo gordiano de la implementación de la ESI, entre otras cuestiones, pero me parece que ahí está el kit del problema, ¿no? Voces al margen.